Cuando no puedas más, mi Jesús estará a tu lado, tú vencerás. Cuando no puedas más. Jesús, ten misericordia un día.